Habíamos visto la oración en los personajes del Antiguo Testamento, profetas, en los jueces, en Moisés, en Abraham también, vimos la oración de Jesús y estábamos con la oración de la Santísima Virgen. Decíamos que la oración por excelencia de la Santísima Virgen, la respuesta al Ave María, porque el Ave María es una oración hecha por Dios a su madre, y la respuesta de ese amor es el Magnificat. El Magnificat es una explosión de amor de la Virgen al Padre. Así que yo creo que son esas las dos oraciones que en torno a la Santísima Virgen más importante, el Ave María en primer lugar y en segundo lugar el Magnificat, uno expresado por Dios a María y el otro expresado por María a Dios. Bien, ahora en el tiempo de la Iglesia, el número 2623, ¿qué significa en el tiempo de la Iglesia? Después que Cristo subió a los cielos, ¿cómo siguió el tema de la oración? La bendición y la adoración son dos cosas que se introducen a partir de Cristo para adelante, aunque en el Antiguo Testamento había bendiciones, sin embargo, la bendición como la conocemos ahora viene aquí. Y el tema de la adoración a Jesús expuesto en el Santísimo Sacramento también, ¿verdad? También esta adoración al Señor es la acción fundamental que nosotros tenemos para hacerle a Él, y eso es oración. Adorar es la oración más perfecta, la adoración. También la petición. Son cuatro formas de oración fundamentales: adoración, acción de gracias, reparación y petición. Esta es la adoración. Petición es otra forma que tenemos de hacer oración, muy querida por la Iglesia, porque no se pide solo para uno, se pide también para los demás. De hecho, Jesús vino a pedirle a su Padre misericordia por nosotros. Entonces, Él vino a pedir. La Virgen vivió pidiendo. ¿Qué pedía? La gloria para Dios y la salvación de las almas. O sea, se pueden pedir cosas nobles y grandes. También la acción de la intercesión también entraría aquí dentro de la oración de petición, como oración de intercesión, es lo que acabo de decir, orar por otro, en favor de otro. La oración de acción de gracias nos enseña Jesús con ese famoso ejemplo de los 10 leprosos, ¿verdad? Que de 10 solo uno vino a agradecer, y muestra al Señor la importancia de la gratitud. Y la oración de alabanza también. Es aquella que se dirige a proclamar, por ejemplo, una oración de alabanza es el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra. Eso es una oración de alabanza, para que tengan una idea a qué se refiere. Esto es muy simple. Yo si leo y explico qué voy a explicar, si es muy simple. Simplemente estoy resumiendo un poquitito. En la tradición de la Iglesia 1260, ¿cuáles son las fuentes de la oración? A ver, ¿dónde yo puedo ir a buscar cosas para la oración? ¿Qué alimenta mi oración? ¿Cómo hago yo para encontrar elementos para orar? En primer lugar, la palabra de Dios, los salmos de manera particular, los salmos, pero toda la palabra de Dios está hecha para la oración. Cuando Dios se revela, espera la respuesta del hombre, no una respuesta solo de palabra. La respuesta de obra también es una respuesta que puede considerarse como de oración también. La liturgia de la Iglesia. Esto es muy importante, la liturgia de la Iglesia. Es decir, lo que la Iglesia propone también, porque es la esposa de Jesús que nace del costado abierto. La Iglesia, la esposa de Jesús, somos todos nosotros la Iglesia de Cristo. Nacemos del costado abierto y es Cristo que ora al Padre, pero también la Iglesia que ora a Cristo. Y entonces, con los textos litúrgicos, por ejemplo, cuando estamos en Santa Misa, que es la manera más perfecta de oración, allí entramos en contacto con la Sagrada Escritura, con la liturgia, adoramos, reparamos, hacemos acción de gracias y petición. Se da todo en la Santa Misa, de manera perfecta. Las virtudes teologales se entran en oración como se entra en la liturgia, por la puerta estrecha de la fe. Yo no puedo hacer oración si no tengo las virtudes teologales. ¿Cuáles son? Sin esas tres virtudes es imposible orar. Si yo no tengo fe, no puedo orar. Si no tengo esperanza, no puedo. ¿Para qué orar? Y si no tengo amor, no sirve la oración. Son esas, eso lo enseña la Iglesia, el Catecismo. No puede haber entonces oración si no hay fe, esperanza y caridad. Para que haya caridad, fe, esperanza y caridad. Esas tres cosas se necesitan para la oración. Si yo no estoy en gracia de Dios porque cometí un pecado mortal, se me va esto. Entonces no puede haber. ¿Puede haber oración o no? Sí. Están estas dos. No estoy en el amor de Dios, obvio. Pero puedo decir, Señor, quiero estar en tu amor, quiero arrepentirme, quiero confesarme, ayúdame. Sí puedo hacer oración. No es que no se pueda hacer oración, pero no tiene mérito. Porque estoy en... Pero Dios escucha igual, ¿ok? No es meritorio, pero escucha al Señor. Si yo hago un acto de desesperación, me desespero, puedo perder también la esperanza, pero me queda la fe que me dice, no, debes esperar, debes esperar. Pide perdón y vuelve a esperar como antes. Pero si yo además cometo un pecado de infidelidad, es decir, rechazo la fe, no me queda nada. Entonces no se puede orar absolutamente para nada. Las virtudes teologales. Uno, es lindo leer acá despacito para entender, ¿verdad? Porque no vamos a tener tiempo de leer todo. Y acá hay un título que dice, hoy, aprendemos, en el 2659, aprendemos a orar en ciertos momentos escuchando la palabra del Señor y participando en su misterio pascual, pero en todo tiempo, en los acontecimientos de cada día, su espíritu se nos ofrece para que brote la oración. La enseñanza de Jesús sobre la oración a nuestro Padre está en la misma línea que la de la providencia. El tiempo está en las manos del Padre. Lo encontramos en el presente. Ni ayer ni mañana, sino hoy. Ojalá oyeras hoy su voz. Ese hoy es lo que nos une la eternidad con el tiempo. Si yo quiero estar unido a la eternidad, debo vivir el momento presente. No tengo que vivir para atrás ni para adelante. Hoy y en este preciso momento estoy en contacto con Dios. No puedo estar en este momento en contacto de Dios para mañana o por ayer. Es decir, el momento de encuentro con Dios es el momento presente. Después en el número 2663, el camino de la oración. Hay un caminito de la oración. Vamos a empezar de atrás para adelante. Toda oración que nosotros realizamos, todo tipo de oración termina en el Padre. Aunque se la hagamos a la Santísima Virgen, va a terminar en el Padre. Le oramos a Cristo, va a terminar en el Padre. Le oramos al Espíritu Santo, va a terminar, pasando por todos ellos, va a terminar siempre en el Padre. Cuando la Iglesia hace cualquier tipo de oración, siempre termina la oración al Padre. Por eso que en la liturgia de la misa, fíjense que siempre las oraciones que se hacen del misal, siempre se dirigen al Padre y se termina diciendo, por nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos Padre, ¿no? Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de la... Todo va dirigido al Padre, por Cristo en el Espíritu Santo. Ahí tenemos la Trinidad. Cuando le rezamos a la Santísima Virgen, voy a dejar esto que no se me vaya, entonces tenemos así, Padre. El Hijo. Ya no voy a poner el Espíritu Santo porque le voy a explicar cómo se pone. El Hijo, la Virgen María, San José y todos los otros santos todos los ángeles buenos, ¿no? Es decir, toda oración va dirigida, si yo le rezo por ejemplo a San Miguel Arcángel o a mi ángel de la guarda, ¿qué hace el ángel de la guarda? Lo hace pasar siempre. Acá hay que hacer una línea. No lo va a hacer pasar por San José, no, porque le estoy rezando a él. Tampoco lo va a hacer pasar por San Francisco, esa oración. No, la hace pasar necesariamente por la Santísima Virgen. Necesariamente. Es mediadora universal de todas las gracias. Todo pasa por ella. Después de pasar por ella, llega a su Hijo. Miren la inmediatez. Y el Hijo, en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, podríamos ponerlo acá, no porque sea la segunda persona, sino porque de alguna manera es el amor del Padre y del Hijo, y no se lo puede poner en algún lugar, ¿eh? Entonces, es el Hijo que va al Padre en el Espíritu Santo, como si uno estuviera en el agua, o en la atmósfera, o en el aire, ¿eh? Entonces, el Espíritu Santo es una persona divina, ojo, es persona, pero es el Espíritu, es, digamos, el que permite, es como un conducto de comunicación entre el Hijo y el Padre, ¿eh? Por decir así. Por eso se dice en el Espíritu Santo, ¿eh? Toda oración a todo santo va a pasar por la Virgen y luego por Jesús y va a llegar al Padre en el Espíritu Santo. Entonces, Padre, Hijo, María, que esta es la gran discusión, María. María no es mediadora entre Dios y los hombres. María es mediadora entre los hombres y Jesús. Y Jesús es el único entre Dios y el hombre a través de María. Ella está aquí, porque Jesús es hombre y Dios. Entonces, la humanidad de Jesús hace la cercanía con María y hace la cercanía con nosotros, ¿no? Entonces, por eso ella está puesta aquí, perfectamente puesta por Dios, porque acá tenemos un Dios nada más, que no es hombre. Acá tenemos un Dios hombre, acá tenemos hombre solo, María, perfectísimo hombre. Hombre en el sentido de ser humano, ¿verdad? No de varón. Perfectísimo hombre aquí en Cristo, pero es puro hombre, no es Dios María, ¿eh? Entonces, y luego todos los demás santos son como los hombres, ¿eh? Pero aquí ella es perfecta mujer, sin pecado original. Toda la realización de los designios de Dios se ha dado perfectamente en María. Ella tiene la mayor cercanía a la humanidad de Cristo que persona de la tierra pudiera tener. Porque María ha sacado todo, como yo siempre les digo, de Jesús. Y en ella se ve ahí la unión grande que hay, ¿verdad? Bueno, eso para que lo recuerden, ¿verdad? Bien, entonces la oración al Padre explica ahí, no hay otro camino de oración cristiana que Cristo, sea comunitaria o individual, vocal o interior. Nuestra oración no tiene acceso al Padre más que si oramos en el nombre de Jesús. La santa humanidad de Jesús es pues el camino por el que el Espíritu Santo, ¿ven? El camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. No podemos llegar al Padre sin Jesús, es imposible. Por eso a veces hay una tendencia de decir, pero ¿por qué no oramos al Padre? ¿Por qué el Padre? ¿Por qué no poner una imagen del Padre? Ay, cuidado, cuidado, que vamos a caer en un error. Si yo puedo orar al Padre, Padre, te amo, no hay problema en orar directamente al Padre. Pero, aunque yo le hable directamente al Padre sin que yo me dé cuenta, esa oración va a pasar por Jesús. Así que yo debo hablar con el Padre, debo orarle al Padre, también al Espíritu Santo. Si yo le oro al Espíritu Santo, va a pasar por Jesús también. Si le oro a Jesús, va a pasar por María Santísima. Si le oro al Padre, esa oración llegó a través de María también. Llega por María a Jesús, al Padre. Ellos están sin que yo me dé cuenta. No hace falta que yo me dé cuenta. Ellos siempre están ahí. Es como cuando en las bodas de Caná, María estaba presente, ¿verdad? Y Dios obtuvo el milagro porque la Virgen le dijo a Jesús. Ella fue mediadora ante Jesús, para que el Padre otorgue a Jesús ese milagro, ¿verdad? Como hombre Jesús, ¿no? La oración a Jesús, la oración de la Iglesia alimentada por la palabra de Dios y por la celebración de la liturgia, nos enseña a orar al Señor Jesús. Aunque esté dirigida sobre todo al Padre, en todas las tradiciones litúrgicas incluye formas de oración dirigidas a Cristo. Algunos salmos, según su actualización en la oración de la Iglesia y el Nuevo Testamento, ponen en nuestros labios y graban en nuestros corazones las invocaciones de esta oración a Cristo. Hijo de Dios, Verbo de Dios, Señor, Salvador, Cordero de Dios, Rey, Hijo amado, Hijo de la Virgen, Buen Pastor, Vida nuestra, Nuestra Luz, Nuestra Esperanza, Resurrección nuestra, Amigo de los hombres. Pero el nombre que todo lo contiene es aquel que el Hijo de Dios recibe en su encarnación, es decir, Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. El nombre divino es inefable para los labios humanos, pero el Verbo de Dios, al asumir nuestra humanidad, nos lo entrega a nosotros y nosotros podemos invocarlo. Jesús, Yahvé, salva. El nombre de Jesús contiene todo, Dios y el hombre, toda la economía de la encarnación. En Jesús se centra todo lo divino y lo humano. Es la bisagra de lo divino y lo humano porque Él es Dios y hombre. En Él se da todo. Es un libro que tiene dos tapas, o dos partes tiene el libro. En el libro se contiene todo. Uno es la divinidad y la humanidad de Jesús. En cuanto a la humanidad está como nosotros, todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y en la otra parte del libro, la divinidad. Y dentro se puede leer todo lo que está relacionado entre Dios y el hombre. Y eso es la Sagrada Escritura, la Biblia. Después habla acá del Espíritu Santo, eso lo van a leer solito, ¿verdad? Ven Espíritu Santo, dice, nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. ¿Quién inspira mi oración? El Espíritu Santo. La verdadera oración, no la falsa. Si yo no sé orar es porque el Espíritu Santo no está obrando en mí, porque no sé. Pero si yo aprendo a orar, para aprender se necesitan cosas muy simples. La humildad, el fundamental, saberme dependiente de Dios, poca cosa, criatura, lo que soy limitado, eso es la humildad. Ser humilde, reconocer mis límites, eso. Y reconocer a Dios como creador y yo como una pequeña criaturita insignificante. Si está eso, ya está el camino para la oración. Después falta la confianza, el abandono, la perseverancia, características que tienen que tener la oración. En comunión con la Santa Madre de Dios. Aquí habla un poco de la Santísima Virgen como mediadora. Y explica un poquitito cómo ella ha estado presente en la oración siempre entre los hombres y Dios. Lo ven solitos. Maestros y lugares de oración. 2683. ¿Lo van a leer o no lo van a leer solitos? ¿Lo van a leer? No lo van a leer, mentira. Esa es una idea que tienen ustedes. ¿Lo van a leer o no? No lo van a leer. No me vengan a decir que lo van a leer. No lo van a leer. Pero bueno, maestros y lugares de oración. una pléyade de testigos, maestros, tenemos los maestros de oración. La iglesia nombra maestros para que aprendamos. Uno de los maestros de oración es San Juan de la Cruz, Santa Teresa, que nos, sobre todo son los grandes maestros, son llamados así por la iglesia, los grandes maestros de oración. Hay que conocer un poquito lo que escribieron ellos sobre la oración, porque ellos la han vivido muy intensamente y ellos explican cómo se debe orar, qué es la oración, cómo se vive la oración. Servidores de la oración. La familia cristiana es el primer ámbito para la oración. La oración nace, debe nacer en el hogar. Ahí nace la oración. Fundada en el sacramento del matrimonio, es la iglesia doméstica donde los hijos de Dios aprendan a orar como la iglesia y a perseverar en la oración. Particularmente para los niños pequeños, la oración diaria familiar es el primer testimonio de la memoria viva de la iglesia que es despertada pacientemente por el Espíritu Santo. La iglesia la despierta pacientemente el Espíritu Santo. Qué lindo eso en la familia. La familia que reza unida permanece unida. Si una persona reza el rosario en familia, va a los pocos días, al poquito tiempo, se va a dar cuenta los cambios que ha habido en la familia. De verdad se los digo. ¿Quiénes más son maestros? Los ministros, los sacerdotes, los obispos, el papa, son ministros ordenados para elevar súplicas a Dios. Son intercesores de alguna manera. Ellos son ministros de la oración. Los religiosos y religiosas consagrados a la vida de oración, los grupos de oración. Menciono los del Padre Pío, acá dice también los grupos de oración o escuelas de oración son importantes para fomentar todo tipo de oración. Y dice aquí también en el 2691, los lugares favorables, ¿dónde devorar? Y voy a leer esto. La iglesia casa de Dios es el lugar propio de la oración litúrgica de la comunidad parroquial. Es también el lugar privilegiado para la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. La elección de un lugar favorable no es indiferente para la verdad de la oración. O sea, es importante el lugar que uno escoge para la oración. Para la oración personal, el lugar favorable puede ser un rincón de oración. En la casa de uno pone un rinconcito, un altarcito, una esquinita de la casa, donde ahí no se haga otra cosa, no se mezcle con otras cosas. Ahí no se hacen juegos, ahí se nos está gritando, no se está haciendo fiestas, en esa esquinita no, en el resto sí. Esa esquinita la guardo para el Señor. Ahí va el que quiere orar, el lugar más silencioso, se pone una imagen de la Virgen, se tiene una velita, se tiene un lugar, un altar del Señor. Entonces dice, para la oración personal el lugar favorable puede ser un rincón de la oración, con la Sagrada Escritura e imágenes, a fin de estar en lo secreto ante nuestro Padre. En una familia cristiana este tipo de pequeño oratorio favorece la oración en común. ¿Qué es lo más importante que puede tener uno en la casa de uno? La familia, pero digo para la oración. Las Sagradas Escrituras. ¿Pero la Sagrada Escritura es lo más importante para la oración? Pregunto, ¿la Sagrada Escritura es lo más importante para la oración? ¿O es lo más importante? Está la Eucaristía, presencia real, viva. Después le sigue la Escritura, pero como en mi casa yo no puedo tener la Eucaristía, no puedo tener la hostia consagrada en mi casa, porque no me lo permite, no se puede, entonces la Biblia es lo más importante. Pero si ustedes vienen a la iglesia, lo más importante, el número uno, es la Sagrada Eucaristía. ¿Ok? Eso es muy importante. Los protestantes que no tienen Eucaristía, no pueden tenerla porque no pueden consagrarla, no tienen sacerdote. Para ellos lo más importante en la iglesia también es la Escritura, pero porque no conocen a Jesús vivo, no conocen la Eucaristía. Y la Eucaristía está viva, está vivo Jesús, verdadero, real y sustancial. Por eso que nosotros no vamos a poner en la, aquí una Biblia grande que tape todo, que sea lo más importante en la iglesia. No, no, la Biblia en segundo lugar. Es la Eucaristía y la Palabra. Pero en mi casa tengo la Palabra, lo más importante, ¿no? Por eso que es importante que yo salga de mi casa y vaya a adorar a Jesús también en Eucaristía y luego me vuelva, que lo haga eso. ¿Eh? Porque para eso está en la iglesia. Sí. Cuando uno expone el Santísimo Sacramento, lo más importante está ahí. No se compite, porque yo puedo mirar un ratito a la Virgen y me lleno de amor a ella, porque Jesús me dice, mira a mi madre, he aquí a tu madre. Lo dijo Cristo en la cruz. ¿Qué era más importante en la cruz? Cristo. La cruz era adorable ese día. Y Cristo es adorable. Es la presencia real de Jesús en la cruz. Sin embargo, Jesús dirigió la mirada de todos hacia su madre, siendo él más importante, dijo, he ahí a tu madre. O sea, es él el que hace que todos miren hacia su madre. Entonces, uno está sabiendo que lo más importante lo tiene adelante, pero no quiere decir que no pueda estar mirando una imagen. ¿Eh? Claro que queda feo que uno se salga de delante de Jesús, se vaya a una esquinita y Jesús queda allá, y uno esté con... En el momento que está expuesto no queda muy bien que se haga eso, ¿verdad? Pero sí, desde donde estoy puedo estar mirando las imágenes y no hay ningún problema. La Virgen me va a llevar a Jesús de otro modo también. ¿Está explicado? Espere, porque si pregunte ahí con el micrófono, déselo. Porque como se está grabando, así sale todo bien. Una pregunta. Cuando uno va al sagrario, cuando se ofrece el Santísimo los jueves, y a veces ayuna uno... ¿Es más fuerte la oración? ¿Y si va con ayuno? Claro. ¿Sí? El ayuno completa de alguna manera y hace que la oración sea auténtica. Pero aunque, bueno, yo de mi parte, mi esposo y yo no comulgamos, no vamos a pasar penas a 25. Ah, otro milagro, ese va a ser más grande que el... Ese es más grande, ¿eh? Sí, de hecho. Y si no se ve. Iban a hacer la cirugía de cráneo. Oh. Pero ahora ya no. Ya ni cráneo tiene. Ya ni cráneo tiene. Es un milagro eso, ¿eh? Sí, deben hacer la cirugía, pues, en México. ¡Oh, qué bárbaro! Y mire, ahora ya no me van a hacer la cirugía. Porque Dios es grande y la misma. Bueno, qué lindo. Qué bueno, muy bien, felicitaciones. Ya no le comenté eso porque, como está larga mi testimonio. Pues, no se preocupe. Ya después yo le. Ok. Te revelo todo. Bueno, bueno. ¿Cómo no? Entonces, lugares, sigo. En las regiones en que existen monasterios, una misión de estas comunidades es favorecer la participación de los fieles en la oración de las horas y permitir la soledad necesaria para una oración personal más intensa. Los monjes tienen también su celda, su celda y su desierto. El monje en el desierto tiene el desierto como el lugar más apropiado por vocación, por llamado. El monje que está en un monasterio tiene su celda, el espacio, tiene el Santísimo Sacramento también, pero también tiene su celda, su lugar especial. Y también en los monasterios es lindo que los monjes participen a la gente con algunas horas litúrgicas. Por eso aquí nosotros, después lo vamos a hacer allá, pero vieron que a veces rezamos vísperas con la gente y rezamos laude, porque eso lo pide la iglesia, los monjes tienen que hacer partícipe de algunas horas, las fundamentales que son laudes y vísperas, cada tanto, porque de alguna manera es enriquecer a todo el pueblo. Y en eso tenemos que crecer más, porque nosotros estamos aportando esta arquidiócesis algo que no aportan las parroquias y los diocesanos. Nos complementamos, porque ellos también nos dan el casamiento, el matrimonio, el bautismo, pero nos complementamos. Los monjes aportan cosas que ellos no pueden porque no tienen su tiempo y no están llamados para eso. Pero el monje entonces los hace partícipes de la liturgia de una manera más plena y distinta, y les hace partícipes de la vida contemplativa, y los invita a la oración, a la soledad. Nosotros aportamos un poquito eso que queremos justamente allá en el centro de espiritualidad, hacer estas cosas. Y el otro punto, las peregrinaciones evocan nuestro caminar por la tierra hacia el cielo. Son tradicionalmente tiempos fuertes de renovación de la oración. Los santuarios son, para los peregrinos en busca de fuentes vivas, lugares excepcionales para vivir en comunión con la Iglesia, las formas de la oración cristiana. Los santuarios, lugares para el Señor y la Virgen. Por eso queremos hacer un santuario allí, las peregrinaciones. Por eso el sábado vamos a peregrinar con el obispo y la arquidiócesis para la clausura del año del jubileo. Todo lo que vamos haciendo lo hacemos porque hay un sentido, ¿verdad? Entonces, si ustedes son de Frisidín, se van a ver beneficiados con todo lo que es el espíritu monacal también. Bueno, la vida ahora de oración, porque una cosa es la oración. Ahora, la vida de oración. ¿Cómo vivo la oración? Vida de oración. Eso no se los voy a dar, porque ya lo vimos. ¿Se acuerdan cuando vimos la oración oral? La meditación, la oración de contemplación y las distintas formas de oración también, y las que Jesús le dice a Conchita Hermida, 24 tipos de oraciones, hemos leído todo ya, así que eso lo vamos a pasar. Yo me adelanté un poquito nada más, lo pasamos un poquito y vamos a la número 2725, el combate de la oración. ¿Algunos saben a qué se refiere esto de combate de la oración? El combate. ¿Ustedes vieron a Jesús combatir alguna vez? No. En el desierto combatió contra Satanás, ayunando. ¿Y por qué combate? Porque él está luchando para adquirirnos, para rescatarnos a nosotros. También se ve la lucha de Jesús en el huerto de Getsemaní, que suda sangre, está luchando en favor nuestro. ¿Y lucha contra quién? Satanás, pero también ¿con quién? Lucha con amor con su Padre. Señor, perdónales, no saben lo que hacen. Señor, perdónales. Lucha con su Padre, pero es una lucha de amor. Es como cuando Abraham le dijo, Señor, si encontraras 50 justos, vas a destruir Sodoma. Bueno, si encuentro 50, no. Si encontraras 45, vas a destruir todo por 45. Bueno, 50, 40. Y lo bajó. Está luchando con Dios, pero con amor por el pueblo. Y eso le gusta a Dios, que uno luche por sus hijos, que pida la conversión de sus hijos. Cuando una mamá pide por la conversión de sus hijos, por la salud, lo que sea, está luchando. Y Dios dice, lucha, pídeme, porque yo no te lo puedo dar en justicia si tú no oras. Si oras, tienes méritos para que yo lo haga. Porque Dios obra con lo que nosotros le damos. ¿Me entienden? Nosotros le tenemos que dar al Señor. Entonces se llama lucha con Dios en favor de los hombres. La Virgen María también luchaba con el Señor, porque cuando fue a Jesús, porque no tenían vino, le dijo, no tienen vino, estaba diciéndole Jesús, hazme un favor, es una lucha, es una petición. Pero también está la lucha contra Satanás, pero es una lucha no en el amor, sino en la justicia. Lucha por justicia contra. Dice, apártate de estos hombres, apártate de mí, de todos mis hijos, Satanás, apártate, va de retro. En justicia, porque yo estoy muriendo, estoy dando la sangre, apártate, porque yo estoy orando por mi hijo. Eso es justicia contra Satanás, pero es lucha de amor con el Señor. Ya pusimos el ejemplo de Moisés, que mientras tenía los brazos extendidos, el pueblo, el ejército ganaba, pero cuando se bajaban los brazos, el ejército iba perdiendo. Uy, me salté. Ah, ¿dónde quedé? ¿Qué número, hermanita? Ok, gracias. Las objeciones a la oración, y esto sí lo vamos a leer porque es muy importante que lo entendamos bien. Dice así, en el combate de la oración tenemos que hacer frente en nosotros mismos y en torno a nosotros a conceptos erróneos sobre la oración. Unos ven en ella, es decir, en la oración, una simple operación psicológica, otros un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental. Quédate en blanco, pon tu mente en blanca. No es esa oración. A ver, ponte en blanco primero. Pon tu mente en blanco. No es eso la oración, por favor. Esos son inventos del mundo oriental, que no tiene a Dios, no tiene a Cristo, no tiene la doctrina cristiana. Y hacen lo que puedan por llegar a Dios por sus propios músculos. Imagínense, la torre de Babel, querían llegar a Dios haciendo una torre, o querer llegar a Dios con su fuerza. No, Él viene a nosotros, no nosotros a Él con nuestra fuerza. Él bajó para que, y no solo bajó, sino que nos levanta. Entonces, unos ven entonces, otros la reducen a actitudes y palabras rituales. Padre nuestro que estás en el cielo santificado. Son ritos, son palabras. Eso no es, hay que saber, si uno puede rezar al Padre nuestro todas las veces que quiera, pero debe hacerlo con atención. Y su corazón tiene que estar acorde a las palabras, tiene que hacerlo con el alma. Si no, es un loro nada más. En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tienen que hacer. Es decir, pareciera que la oración no solamente termina cuando uno le dedicó un espacio de 10 minutos, la oración se continúa de otra manera. Eso es lo que quiere decir el catecismo. No tiene tiempo. Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. La oración viene del Espíritu, es el Espíritu que ora en nosotros, ¿no? También tenemos que hacer frente a mentalidades de este mundo que nos invaden si no estamos vigilantes. Por ejemplo, este parece que es el Padre Carlos que habla, ¿ve? Pero es el catecismo. Lo verdadero sería sólo aquello que se puede verificar por la razón y la ciencia. Ahora bien, orar es un misterio que desborda nuestra conciencia y nuestro inconsciente. Es valioso aquello que produce y da rendimiento. Luego la oración es inútil, pues es improductiva. Algunos creen que la oración es inútil por eso, que no produce. El sensualismo y el confort adoptados como criterio de verdad, de bien y de belleza. Y he aquí que la oración es amor de la belleza absoluta, es decir, filocalia. Y solo se deja cautivar por la gloria del Dios vivo y verdadero. Y por reacción contra el activismo se da otra mentalidad según la cual la oración es vista como posibilidad de huir de este mundo. Pero la oración cristiana no puede escapar de la historia ni divorciarse de la vida. Hay gente que va, se escapa de su realidad, se escapa de su casa porque no quiere trabajar, o se escapa de su trabajo porque no quiere trabajar. O se va de la casa porque no quiere atender a sus hijos, o no quiere atender a su marido, o porque hay muchos problemas en el hogar y en lugar de solucionarlos se escapan y se quedan 2, 3, 4 horas ahí porque es mejor estar ahí. Eso no es oración, eso es fuga. Tal vez en el lugar estás intentando hacer un poco de oración, pero hay que tener cuidado que la oración no es buscar oportunidades de fuga, tampoco eso es oración. Por último, en este combate hay que hacer frente a lo que es sentido como fracasos en la oración, desaliento ante la sequedad, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor porque tenemos muchos bienes, decepción por no ser escuchados según nuestra propia voluntad, herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad de pecadores, alergia a la gratitud de la oración, a la gratuidad. La conclusión es siempre la misma. ¿Por qué orar? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia si se quieren vencer estos obstáculos. Siempre aparece la humildad como primer elemento, la confianza y la perseverancia. en todo tipo de oración. Después nos dice el catecismo que es necesario una humilde vigilancia, vigilar, estar atentos en oración, siempre, frente a las tentaciones, frente a las dificultades de la oración misma, pero frente también a las tentaciones, y no quejarnos porque no somos escuchados. La oración siempre es eficaz, aunque no como tú lo estés esperando. Siempre es eficaz, aunque no se dé como tú lo estás esperando. Recé para que lloviera. Ahora, en este momento. Recé para que lloviera. Y Dios me escucha. Porque veo. Pedí para que lloviera. Y veo. No, es un chiste. Entonces, no tengo que pedir. Entonces, esperar como yo quiero que la oración se dé. Yo voy a orar y Dios va a hacer lo que Él vea mejor. Es como que el hijo, un niño muy pequeño de 3 años, va al papá a suplicarle, o a la mamá, a suplicarle que le dejen comer el veneno de las hormigas. Y se enoja si el papá, bueno, yo te voy a dar algo de comer. O sea, le va a escuchar el papá, porque lo vio con una ternura pidiéndole un favor. Bueno, yo te voy a otorgar el favor. A ver, le compro una caja de bombones. Mira, acá tienes, esto es más rico que... No, no, yo quiero eso. Pero esto es más rico y no te hace mal. No, quiero eso, el veneno de las hormigas. Entonces, ese chico pide con orgullo, con soberbia. Quiere lo que él se le metió en la cabeza. Dios lo escuchó igual, pero le está dando una cosa que le hace mejor. Entonces a veces pasa que uno pide cosas, que no se muera mi abuela, y se muere. Pero lo mejor para tu abuela era ya entrar en la vida eterna, porque si hubiera vivido 2 minutos más, se hubiera condenado tal vez con una tentación fortísima del demonio en el momento de morir. Qué sé yo, tantas cosas. Pero entonces no tenemos que esperar que Dios haga lo que yo quiero, sino que yo debo hacer lo que Él quiere. Nunca se ha dicho que Dios hará lo que tú quieras. Él te dice, escucha Israel, amarás a tu Dios. Él pone los mandamientos. A veces decimos, Dios no me escucha. ¿Y quién es Él para escucharte, que es tu siervo? Entonces pide de otra manera y no diga, Dios no me escucha. Porque al decir Dios no me escucha, ya tienes la idea de un Dios servidor tuyo. Nunca digas así. Haz oración con mucha humildad y déjalo ahí, porque tú oras porque Él se lo merece nada más, no porque tú mereces algo. ¿Qué mereces tú? Si lo más grande que Él te ha podido dar es su sangre, ¿qué mereces tú? Bueno, la oración siempre es eficaz. 2742, perseverar en el amor. La perseverancia es importante. Orad constantemente, todos los textos que pueden ver aquí muy bonitos. Y acá hay un tema 2746 que dice la oración de la hora de Jesús. Lo voy a leer. Cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre. Su oración, la más larga transmitida por el Evangelio, abarca toda la economía de la creación y de la salvación, así como su muerte y su resurrección, al igual que la Pascua de Jesús realizada una vez para siempre, permanece siempre actual de la misma manera la oración de la hora de Jesús. Sigue presente en la liturgia de la Iglesia. La tradición cristiana acertadamente la denomina la oración sacerdotal de Jesús. Es la oración de nuestro sumo sacerdote, inseparable de su sacrificio. El Señor está orando permanentemente al Padre. Para eso sube al cielo, a orar sin cesar por nosotros. Eso es lo que quiere decir aquí. Y terminamos con un recreo ahora, pero dice la oración del Señor, el Padre Nuestro, en el número 2759. Es lo último que queda. Son unas paginitas, lo van a ver solo porque es una meditación del Padre Nuestro. Con eso terminamos todo el catecismo. Todo, lo vimos todo en 3 años. Bendito sea Dios. ¿Qué vamos a hacer el próximo viernes y el otro 3 viernes más o 4? Ya que vimos esto, el próximo viernes podemos hacer alguna, conversar un poco acerca de todo el catecismo completo, repasar, vamos diciendo, ¿se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan? Un poco un repaso general, pero después los siguientes vamos a pasar. Vamos a tocar algo del carisma y la espiritualidad. Vamos a pasar la película de Fátima y alguien va a explicar de los religiosos, algo de los pastorcitos, va a explicar un poquito lo de la Virgen de Fátima y vamos a ver su película. El siguiente sábado vamos a ver un documental o una película de la Divina Misericordia y los hermanitos explicarán un poquito el contexto. Y luego vamos a ver una película, la siguiente, del Padre Pío, y explicarán el contexto, etc. Vamos a tocar Divina Misericordia, Inmaculado Corazón, Fátima y el Padre Pío, ¿eh? Para que hagamos un repaso final con eso y suspendemos después hasta febrero. En febrero vamos a empezar con el tratado de revelación, cómo Dios se revela, cómo se da a conocer y cómo tengo certeza de que la Biblia es palabra de Dios. Todas esas cosas que son muy, muy importantes. Y una vez que veamos eso, que nos va a llevar casi un año, después yo quiero meterme en ver la Sagrada Escritura, la Biblia. Vamos a ver los personajes bíblicos, vamos, todo lo que es Biblia. Pero es importante ver el tratado de revelación para que nuestra cabeza quede estructurada y se asiente la fe sobre nuestra cabecita, porque la fe no está suelta. Va a una inteligencia, la inteligencia tiene que asentar esa fe, recibirla. Pero la inteligencia se pregunta cuando recibe algo, ¿y esto qué es? ¿Para qué es? El ser humano es así, entonces hay que fundamentar la fe, hay que dar razón de la fe. Entonces, un texto, por ejemplo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pueden leer más largo, pero hasta ahí. Uno dice, palabra de Dios, te alabamos Señor, pesa, y entonces el que dirige la oración puede decir, bueno, a ver, vamos a meditar ahora un poquito lo que hemos leído. Se quedan un ratito en silencio meditando. Luego se invita a que cada uno diga algo sobre lo que se ha leído. ¿Qué le parece a uno? ¿Qué le dice el Señor en el corazón? ¿Qué puedo aportar para los demás? Una pequeña reflexión de cada uno libremente. Si nadie dice, por lo menos el que dirige sí dice una pequeña reflexión. ¿Cómo se aplica eso a la vida práctica después? ¿Cómo lo llevamos a la vida práctica? Se puede hacer un examen de conciencia también. Uno dice, ahora hagamos un examen si esto lo estamos viviendo o cómo lo vamos a vivir. Otro ratito de silencio, un minutito, dos, cómo lo voy a vivir a eso, etcétera. Y se termina, eso es muy importante, con una oración comunitaria entre todos, o se hace una oración al Señor para concluir dando gracias a Él, ¿no? Eso es más o menos la lección, sí. Puede variar los pasos. Pueden ponerse otros pasos intermedios, pero más o menos es lectura, reflexión, aplicación práctica, conclusión. Okay. Es un esquema chiquitito para aprender a leer más fácilmente la Sagrada Escritura. Gracias. Bueno, ¿qué otra cosita? ¿Qué distinción hay entre oración y entre orar y rezar? ¿No? A ver. No, usted, digo, pensé que me iba a preguntar, porque algunos siempre preguntan, tengan esa pregunta. ¿Usted qué va a preguntar? No, si quiere podemos armar un poco de alboroto, ¿eh? También. ¿Tiramos cohete? Es diferente, pero mi pregunta es lo mismo. Es lo mismo, pero es lo mire, si usted va a la montaña solita, el silencio mismo le invita a la oración. Y usted, yo le aseguro que va a escuchar a Dios en su corazón. Es imposible no escucharlo. Cuando uno está haciendo ruido y haciendo demasiado movimiento, uno está distraído. Porque a mí me distrae la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Los gritos, las cosas cuando son demasiado sensibles, que tocan la sensibilidad, hace que el alma no pueda elevarse a Dios porque está como atrapada en la parte sensible. Música, movimiento. Uno necesita un poquito de tranquilidad. Por eso que el Espíritu Santo, Dios obra en el silencio. Dios actúa en el silencio. En el silencio se encuentra Dios. Si ustedes abren la Sagrada Escritura, van a ver que siempre se invita al silencio. Es bíblico el silencio. Y nos enseña el Señor a través de las Escrituras que hay que orar en el silencio. Acuérdense ese pasaje de Moisés, perdón, de Elías, que quería encontrar a Dios y había venido un viento fuertísimo, no estaba ahí el Señor, vino un terremoto, no estaba el Señor, pero después vino una brisa suavecita, ¿sí? Y estaba el Señor. O sea, mostrando que el Señor se manifiesta en el silencio, en la paz, en la armonía. Entonces hay una forma de oración. Los carismáticos están aprobados por la Iglesia Católica, obvio que no son malos, pero están las desviaciones que cada vez necesitamos más ruido y viva y golpear, pero tú te vas con entusiasmo y se te apagó eso en 2 minutos y no te quedó nada. O sea, entonces también hay que tener cuidado, hay que entender que el ser humano no es solo cuerpito y sensibilidad, esos son los animalitos. El hombre tiene un espíritu, tiene alma, tiene inteligencia y voluntad, y tiene que aprender a profundizar. No se puede quedar al nivel de la sensibilidad, a nivel de los animalitos, porque ahí no crecemos, aunque nos parezca que sí crecemos, no crecemos. ¿Por qué los monjes se van a los lugares solitarios? Toda la historia fue así. Porque al buscar el silencio se encuentra más fácil a Dios. ¿Por qué se pide que en la iglesia haya silencio? ¿Por qué Cristo, cuando entró al templo de su padre, voló, sacó todo con un látigo? ¿Por qué? Porque el bullicio, la confusión, el ruido, todo eso no va dentro de un templo. Porque ¿cómo te vas a encontrar con Dios en medio de tantas cosas? Claro que en el Antiguo Testamento se usaba el arpa, ¿verdad?, para cantar salmos, pero no estaba la presencia real del Santísimo Sacramento. Cambia. El Antiguo Testamento es una preparación para el Nuevo. Es como una especie de escalón para llegar a la perfección, al culmen de la revelación. Con Cristo se llega a la plenitud de la revelación. Todo lo otro prepara la venida de Jesús, pero con Cristo se realiza todo lo que estaba preparado y lo que estaba figurado se hace realidad en Cristo. A partir de ahí todo se hace real, todo es realidad. Entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo se complementan. Uno es lo que la figura, y el otro es la realidad. Uno prepara y el otro realiza o se cumple todo lo que fue preparado en el Antiguo Testamento. Bueno, la otra pregunta que no, aunque no me la hagan, me la dicen, es normalmente, ¿qué diferencia entre orar y rezar? Dicen así, los católicos rezan, pero nosotros oramos, he escuchado decir, es lo mismo. Ahora, cuando le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿cómo debemos orar? Cuando oren, digan. No dijo, cuando oren, digan lo que se les ocurra. No está mal decir lo que uno quiera, también con propias palabras, no está mal. No hay que contraponerlo. Jesús dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro. Él recitó, él enseñó una oración concreta. Entonces tampoco hay que despreciar la oración concreta, ni tampoco la espontánea. Las dos son importantes. Que uno pueda escribir una oración para decirle al Señor qué problema hay. Que uno escriba una oración linda y se la pase al otro, mira, di esto al Señor que es muy lindo. Ok, ¿qué problema hay? ¿Acaso el Padre no mandó al ángel Gabriel, que vino de parte de Dios a decirle a la Virgen María, a recitarle, a hacerle piropos de parte de Dios Padre, a decirle, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo? Y después el Espíritu Santo movió a Isabel. Isabel, movida por el Espíritu Santo, le dijo a María: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Tenemos la Ave María, que es una recitación del Padre, y nosotros la podemos recitar porque eso es palabra de Dios. Si yo digo el Ave María hasta la mitad y digo es palabra de Dios, todos deben responder: te alabamos, Señor, porque está en la Biblia eso. Si yo rezo el Padre Nuestro y digo esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiere decir, sí, te reconocemos que eso es palabra. Claro. Y el rosario que rezamos nosotros son Ave María y Padre Nuestros. Y meditamos el misterio de la vida de Jesús. Es todo bíblico. Esto es Biblia pura. Hecho en cuentas para no distraerse. Pero es la meditación de todos los misterios con el Ave María y el Padre Nuestro, que son las oraciones por excelencia. Entonces, orar y recitar, orar y recitar, o oración, orar y rezar, digo, es lo mismo. Solo que hay una distinción literaria, una pequeña, ¿no, hermanito? Una pequeña diferencia literaria. Porque recitar es una cosa y orar puede ser también espontánea, no está recitando algo preestablecido, definido, está hablando con sus palabras. Pero los dos son modos de orar, los dos. No hay que oponerlos. Los dos son perfectamente formas de oración. Sí. A ver, el micrófono, porque la están escuchando de atrás suyo, hermana, la gente que está en otras comunidades. ¿Eh? Venía a la mente Santa Teresa, que ella explica un poquito esto cuando tiene una frase no muy popular que se llama oraciones a tontas y a bobas, líbreme Dios. Porque ella trata de enseñar que lo importante no es tanto recitar por recitar, tener muchas devociones, ¿no? Sino advertir con quién se está hablando, ¿no? Tener conciencia, y hace una meditación muy bonita sobre el Padre Nuestro, donde lleva, pues, o hace ver que el Padre Nuestro es una oración maravillosa que nos puede llevar hasta las profundidades de la vida espiritual. Sí, hay un comentario del Padre Nuestro de Santo Tomás maravilloso, el de Santa Teresa es excelente. Acá el catecismo nos pone un comentario al Padre Nuestro muy hermoso, que después lo leen solito, porque uno tiene, ¿qué es un comentario? Son reflexiones acerca de cada palabrita del Padre Nuestro. Es bellísimo, porque en el Padre Nuestro está contenido todo lo que hay que decirle al Señor y todo lo que se le puede pedir. Ahí está la síntesis de todo, ¿eh? La primera parte hace referencia al Señor y la segunda hace referencia a nosotros, ¿eh? Son dos movimientos que tiene el Padre Nuestro. Si uno lo lee despacito y lo medita, se va a dar cuenta. ¿Alguna otra pregunta? A ver, sí, no. ¿Tiene un conejo usted ahí en la...? Oh, mire. Tuxtla, es un Tuxtla. Ok, está comiendo su zanahoria. Y porque yo me llamo Spani y significa tierra de conejos, ¿sabía? Sí. Tiene un conejo acá. Bueno, sí, diga, la escucho. No, no, del infierno no lo saca nadie. No, no, no, no. No, no. Cuando uno va al infierno, eso es un destino eterno. De ahí no se sale. Es una condenación. De ahí no se sale. Por eso Jesús advierte y nos llama la atención, ¿no es cierto? Conviértanse. ¿Por qué todo eso? Por lo que nos espera a nosotros y nosotros. Es un daño para nosotros, ¿verdad? Pero la condenación. Del infierno no puede salir. Nadie puede sacar nadie del infierno a nadie. Porque el que está en el infierno lo decidió por propia voluntad. Dios no puede hacer nada si yo le digo que no. No puede ayudarme si yo digo no, no, no quiero. Porque Él respeta la libertad nuestra. Por eso invita a la conversión. El Señor invita a que le amen. Invita a la conversión. Pero si yo digo no, Él no puede hacer nada si yo digo que no. El que está condenado ya dijo yo quiero. No amo, ya queda hecho pecado, ya no lo puede sacar nadie. Ontológicamente, desde el punto de vista del ser, es otra cosa ya, otra cosa. Es como querer que una manzana sea piedra. Es manzana, punto. ¿Ok? De nada. Sí. A ver aquí. El sábado 7 días hubo un evento en el bosque donde llegó el hermano Íñiguez de la película Tierra de Venía. Sí. Y cuando estábamos haciendo el rosario viviente, en el segundo misterio gozoso, yo tenía los ojos cerrados y sentí cómo caía una, no era lluvia, una brisa. Y abrí los ojos y le dije a mi esposa, ¿sentiste una de la brisa que me dio? Estábamos en un lugar cerrado, ¿no? No puede haber eso. Entonces, ¿qué se puede explotar con eso? Una brisa con techo. No lo conozco. No sé, eso son cosas, obvio que le pasó a usted y no a los demás, obvio, ¿no? Son cosas que Dios por ahí hace sentir. Si eso le dio paz, alegría, gozo, es una gracia que Dios se la da a usted solita. Si usted lo cuenta y lo dice, nadie le va a entender nada. Entonces es algo que uno lo tiene que disfrutar ahí en su corazón, decir, bueno, Dios me regaló algo para dejarme contento, por ejemplo, ¿verdad? O para estimularme, para alentarme, pero si le pregunta a los otros no van a sentir esa brisa, ¿eh? Porque no es algo, a veces las gracias que Dios da son solo para algunas personas. Por ejemplo, uno puede sentir aroma a rosas. Mi hermano cuando venía acá a sacerdote decía que yo siento aroma a rosas, estoy dando la comunión, estoy dentro acá a la iglesia, por todos lados siento ráfaga. Y yo no lo siento, o sea, no, y nadie lo sentía, solo lo sentía él. Pero es algo que Dios concede a una persona, ¿verdad? Sí, Humberto. Jorge, digo. Jorge Humberto. Hace un buen tiempo escuché a un cristiano, un católico, que se refería a la Ave María. Entonces decía, ¿cómo nosotros confiamos en la Virgen María si la misma oración dice Dios te salve María? Si la oración dice Dios salve a María, salve, la palabra salvar no es de salvación. La palabra salve viene del ave en latín, claro. Jaire, que jaritomene. El griego es eso. El evangelista escribe en griego. Jaire, que jaritomene. Salve, es decir, te saludo significa. Te saludo. Entonces se está equivocando él. La traducción no es esa la que él tiene. ¿Sí? No, nada que ver. Claro. En realidad habría que decir ave. Ave María. Ave significa Dios te saluda. Salve significa Dios te saluda. Pero no salve de salvar a una persona. Son dos cosas distintas. ¿Eh? Hay que ver el griego. Los evangelistas, a ver, en arameo fue escrito el San Lucas. ¿Eh? Entonces, pero hay que ver el original. ¿Eh? ¿Quién más? Bueno, la Biblia más recomendada. Bueno, las Biblias pueden ser traducidas bien, más o menos bien, mal, pero además vienen comentarios abajo en letra chiquitita para ayudar a alguien que quiera. Pero a veces esos comentarios son de personas que no están bien preparadas. O personas que, entonces hay que ver, a ver, ¿qué Biblia tienes? La edición es muy importante. Primero que la traducción sea buena. Y luego, si tiene algún comentario abajo, que el comentario sea correcto. Porque todos necesitamos aprender, ¿verdad? La Biblia católica tiene comentarios no de lo que se le ocurre a uno. La Biblia católica, los comentarios que están abajo, tienen que expresar la enseñanza del magisterio, de los padres de la iglesia, de toda la tradición. No se puede poner cualquier cosa, sino cómo se viene interpretando desde Cristo hasta hoy, esto, a través de los padres de la iglesia, del magisterio. Entonces es muy importante lo que pueda estar abajo. ¿Qué Biblia? Miren, yo la mejor que he conocido a lo largo de mi vida es la de Straubinger, que aquí la estamos vendiendo. Es un monseñor que tradujo y comenta maravillosamente la Biblia. La traducción es un poquito dura porque él casi literalmente va poniendo como está el original, ¿no? Pero también hay otras Biblias buenas, como la Biblia de Jerusalén, salvo algunas ediciones que yo creo que ya no circulan más, donde quisieron hacer comentarios un poco extraños de la teología de la liberación, qué sé yo. Pero la Nácar Colunga también, Nácar Colunga son dos autores que traducen, la de Nieto, la de... ¿Qué me quiere preguntar? Bueno, yo acá no vengo preparado para ponerle todo, ¿verdad? Pero... Straubinger, de todos modos... Sarita. Acá si necesitan conseguir esa Biblia, está aquí, la pueden pedir, la Madre Pía les consigue todo. Después, la Biblia de Jerusalén, la Nácar, no, la latinoamericana no, para estudiar no sirve porque está mal traducida y además los comentarios son deja mucho que desear, así que no es una Biblia seria. Ahora, muchas personas leen, no se dan cuenta ni lo que están leyendo, si no hay problema, tampoco se van a mirar ni leen el comentario, o sea, pero si ustedes quieren estudiar y realmente están valorizando la Biblia y la van a dar, entonces busquen una buena edición. A ver, Bober Cantera. ¿Quién lo dijo eso? Ok. Bober Cantera tiene una trilingüe en griego, en latín y español, para que se vea bien cómo fue haciéndose las traducciones para la mayor precisión, ¿verdad? Los de la VAC, los de la VAC, la Madre Pía. ¿Qué otra? Espere que hay más, ¿qué otras andan dando vuelta por aquí? Porque en la Argentina también, ¿cuáles escucharon ustedes? Todo eso es, también, son traducciones muy así, a la ligera. ¿Eh? ¿Pueblo de Dios? La Biblia Pueblo de Dios es un poquito mejorcita, pero no sirve para hacer estudios en profundidad tampoco, ¿no? La del Pueblo de Dios. ¿Eh? Si es la edición, porque también hay que ver la edición, porque se terminó esa tirada y sacan otra segunda, corregido, donde van poniendo cosas distintas y ya uno ya se marea. No la conozco. ¿Quién pregunta? Sí. Yo sé que están hablando de oración, pero acá dice que cuando salió el tema del infierno, ella me pregunta que si el purgatorio está en medio del infierno y el cielo. No. Esto es así. Con el purgatorio ya se puede hablar por teléfono prácticamente con el cielo. A ver. Es así. Esta es la gran división. Cielo, perdón, infierno. Hay una distancia infinita, es incomunicable uno con otro, totalmente opuesto. Eso es lo esencial. Ahora, el purgatorio no es que esté en el medio, ni allá, ni acá. El purgatorio es, lo Jesús dice, que pone algunas parábolas donde dice que por las culpas te llevarán preso hasta que pagues todo lo que tengas que pagar y luego... No sé. Eso muestra que hay una purificación, o sea, uno tiene que purificarse en la tierra, pero si alguno muere en gracia de Dios, pero todavía terminó, falta purificar, porque vivió con poco amor y faltó hacer oración, faltó hacer sacrificio, entonces hay una purificación, porque nadie puede llegar a Dios si todavía no está plenamente puro. ¿Y quién está plenamente puro? Muy difícil, ¿eh? Entonces es un estado O lo voy a poner acá, purgatorio. No es que esté ahí, pero está, es un paso previo para el cielo, pero ya está salvado uno que va al purgatorio. Ya se salvó. En el purgatorio se vive el amor, pero no se ve a Dios todavía. Se vive de amor, de esperanza, se tiene fe. Y el que está en el purgatorio quiere ser purificado. Él dice, sí quiero, creo, porque todavía no estoy preparado. Ya, sí, aguantaré, es horrible, es terrible. Pero no, quiero yo estar bien porque no puedo abrazar a Dios estando todavía así. Bueno. Sí. No, no va al infierno. No, no, no, no. No, no. Ya está, con la muerte, en el momento de morir viene el juicio instantáneo. En el momento que uno muere, inmediatamente hay un juicio. El juicio de Dios, claro, personal. Bueno, sí, última pregunta. No sé, pero ese día estuvo con el Señor. Lo único que yo sé es que ese día estuvo con él. Si pasó por el purgatorio, yo creo que no. Pero si pasó, tuvo que haber pasado un minuto o un ratito. Pero ese mismo día el Señor dijo: lo que el Señor dice se hace. Hoy estarás conmigo, hoy es hoy. Punto. Hoy es hoy. Si dijo hoy, hoy está con él. Él puede decir todo lo que quiera, pero lo único que puede no decir y debe no decir es que hoy él estuvo con Jesús, porque si no está contradiciendo la palabra de Dios, obviamente. Hoy es hoy, aunque venga no sé quién, porque vienen muchos expositores acá, nadie puede contradecir la palabra de Dios. Eso, listo, ahí está. Sí. En una clase nos explicó eso, porque él logró salvarse en ese momento. Sí, es una explicación que uno hace. ¿Por qué hoy? ¿Qué tuvo que haber pasado? Un acto de fe muy grande y un acto de amor muy grande. Él ofrece su vida, ve que está muriendo un hombre, pero lo reconoce como su salvador, como su creador, porque le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se está muriendo, entonces está hablando de un reino del otro lado. Por tanto, hay un acto de fe muy grande. Bueno, dejamos aquí, hermanitos. Vamos a, solo les digo, el próximo viernes entonces vamos a hacer una clase así, medio tocar temas generales. Traigan preguntas. Yo les voy a pedir una cosa: abran el catecismo, en cualquier parte vean el índice y vayan haciendo preguntas de lo que se les ocurra. No muy difícil, ¿eh? Y los hermanitos le van a salir, y las hermanitas van a pararse todo aquí dentro, acá adelante, para contestar, y yo voy a ver desde allí cómo ellos han aprendido. Y voy anticipando a los hermanos y hermanas que vamos a tener un examen de la parte final. Le digo a la madre Pía que lo ubique, a la madre, perdón, Getsemaní, que ubique ese examen donde, no, donde se pueda, en un momentito que se pueda, pero tienen que hacer una lectura muy, muy atenta de eso y unas preguntitas. Damos gracias al Señor.